Ya arranca La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. Estar trabajando para poder llevar la información a cada comunidad y las inquietudes hacia las redes de comunicación. También nosotros como indígenas, ojalá podamos comunicarnos con todos para que nos sintamos comunicados con esta red indígena que hay. La red de comunicación indígena para nosotros es una cosa muy importante. Eso es lo que nosotros deseamos, que nos fortalezcamos como pueblos indígenas. Por el hecho de que si no es la red de comunicación indígena, nosotros no sabemos lo que puede pasar en los otros hermanos, por ejemplo, la zona norte, zona sur, oeste, todo. Yandeco, yayemungue tata, cuañerenduca, lupi, yandeco. Ahora, hablamos nosotros. Llega La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. Hola, ¿qué tal, hermanos? Gracias por compartir con nosotros este programa de la Red de Comunicación Indígena con La Voz de Nuestra Gente. Es nuestro programa número 332. Agradecemos al señor Jorge Frías, quien está en la consola de sonido. También agradecemos a Lisandro Vargas Gómez, quien nos ayuda con la información. Y bueno, quiero mandar un saludo a la comunidad en general, a los hermanos de Formosa, a los hermanos de la provincia de Santa Fe. Y bueno, simplemente invitarles a ustedes a escuchar este programa. Quiero decirle que tenemos la visita de corresponsales con quienes vamos a hablar en la segunda media hora de este programa. Tenemos la visita de Félix Díaz, quien es de la provincia de Formosa, de la localidad de La Primavera. También tenemos la visita de nuestro corresponsal de la etnia Pílaga, el señor Tomás Quiroga, que es de Las Lomitas. Y tenemos al hermano Toba, Julio López, que es de la localidad de aquí de La Leonesa. Así que bueno, gracias y nos encontramos en un ratito con la información. ¿Has pensado en la flecha? ¿Qué rápido vuela y qué lejos llega? Y sin embargo, antes de ir hacia adelante, tuvo que ir primero hacia atrás, tensarse en la cuerda del arco, tomar fuerza e impulso para volar. Así también nosotros, los pueblos indígenas, si queremos avanzar, necesitamos la fuerza que nos viene de nuestras antiguas culturas, de la tierra, las tradiciones y los ancianos, porque no hay flecha sin arco, ni futuro sin pasado. Un mensaje de la Red de Comunicación Indígena. Bien, y seguimos en este programa de la Red de Comunicación Indígena con La Voz de Nuestra Gente, y estamos con la visita de un dirigente de la comunidad Pílaga, el señor Bartolo Fernández, quien es presidente de la Federación Pílaga. ¿Qué tal, Bartolo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buen día a Danis y Jorge. Bueno, en este programa yo quería comentarle un poco sobre todas las luchas de los pueblos Pílagas, digamos, en la provincia de Formosa. Bartolo, contanos un poco, vos decías Federación Pílaga, ¿hace cuánto que vos estás en la Federación Pílaga? En esto, digamos, la Federación de los Pueblos Pílaga se formó de año 2003, del 3 de julio, y bueno, y hace como 4 años, pero no es bastante eso, sino ya venimos luchando durante cuando se aprobó la ley integral del aborigen de la provincia de Formosa del año 85. Y bueno, estas luchas, al correr el tiempo, bueno, la búsqueda es como para una unidad, digamos, para hacer más fuerza para reclamar una cosa de los pueblos Pilagá. Entonces voy a decir que desde el año 85 ustedes empezaron a trabajar para las comunidades indígenas, ¿no? ¿Así es? Sí, así es, del año 85, cuando, vuelvo a repetir, cuando se aprobó, se sancionó en la ley integral 426 en la provincia de Formosa, sobre todo en la tierra de las comunidades indígenas. ¿Cómo fueron esos primeros días de lucha ahí para ustedes? Yo, las primeras luchas, hace como 10, 15 años, que estuvo luchando sobre los derechos de los pueblos indígenas de las comunidades Pilagá, con muchas dificultades, con muchos dolores, en fin. Pero el objetivo de nosotros, ¿cómo para que defendemos nuestros derechos? ¿En qué parte de Formosa estarían ustedes? Bueno, las 18 comunidades exactamente está dentro del departamento Patiño, donde se encuentra en esta organización. Y es parte de Las Lomitas, ¿no? Es parte de Las Lomitas. Y una de las cosas que yo te quería preguntar era esta cuestión de lo que fue la masacre de Rincón Bomba. Contanos un poco, si podés, qué pasó y cómo está la causa ahora. Bueno, hace como 3 años, cuando el abogado Julio García, él presentó un dictamen sobre el problema, el masacre del Rincón Bomba del año 47 en la provincia de Formosa. Y ahí entonces la justicia devolvió en eso la presentación del abogado. ¿Por qué no existe un testimonio indígena? Entonces eso ya le llamó urgente a nosotros para que le pongamos palabras y asumo encabezado en esa causa. Sabemos que hay sobrevivientes de lo que fue esa masacre de Rincón Bomba. Ustedes tienen videos, grabaciones de estos hermanos, que ellos cuentan lo que había pasado en ese año. Ya hicimos excavamientos de los fosos, todo esto. Ya se encontraron los cadáveres de lo que fue masacrado en ese momento. También están los sobrevivientes, de nuestro anciano, todavía existe, algunos ancianos y ancianas que tienen muchos testimonios. Y también estoy trabajando con una chica de Buenos Aires para hacer un documental, los testimonios de sobrevivientes, para presentar la justicia, en esto está en camino, Y los testimonios que tienen estos ancianos deben ser cosas muy feas, ¿no? Que le pasaron cuando ellos eran chicos, ¿no? Sí, en realidad los ancianos tienen muchos testimonios, tienen muchas palabras, pero cuando ponen sus palabras recordando lo que ellos tuvieron, entonces no exactamente no es definición de los testimonios, porque ellos cuando tienen palabras ya pone llorar, pone muy triste, y hay testimonios que falta todavía por los que ellos no aguantan cuando ellos recordaron lo que tuvieron. Por eso estamos recogiendo muy despacio en estos testimonios los ancianos. Y recordanos, Bartolo, ¿hace cuántos años que fue esta masacre de Rincón Bomba? Del año 47, 60 años, 61 años, que está cumpliendo hoy en este año 2008. En eso no estamos hablando de mucho tiempo, sino que 60 años es muy muy fresquito, el masacre de Rincón Bomba. Los documentales en este año, principalmente estamos terminando la chica que estoy trabajando con documentales. Tenemos que entregar todas las comunidades y todas las instituciones para que todo en estos hechos que fue sucedido del año 47 que se entera en todo el mundo, porque en esta historia fue tapado durante los 60 años. Y también sabemos, Bartolo, que hasta el día de la fecha no hay justicia para esos hermanos, es así, ¿no? Sí, la justicia, por lo menos, están en caminos. Hay una parte que la justicia aceptó de eso para que sigan investigando de esto, los hechos que fue sucedido en ese momento. Y bueno, esperemos que en este año que viene le van a aprobar la justicia, porque nosotros no estamos inventando ni tampoco un sueño, sino que los ancianos sobrevivientes, ellos lo que tuvieron. Así esperemos que se resuelva lo antes posible, también para esos ancianos que vivieron esta masacre y que tienen este recuerdo horrible, que ellos vean por lo menos en vida que se hizo justicia para esa comunidad. Sí, yo creo que sí, en esos ancianos, tanto nosotros como estamos encabezando de estos hechos, creemos que la justicia va a aceptar de la nación, aunque buscaron de muchas vueltas, pero con todos la palabra de los ancianos, que es muy fuerte, que ellos tuvieron, así que no estamos mintiendo. Así es. Y una última pregunta, Bartolo, con respecto a esto de Rincón Bomba. Los responsables que hicieron esta masacre fue la Gendarmería Nacional, ¿no? Sí, fue Gendarmería Nacional. Digamos, esta historia es muy larga, pero yo quiero comentar un poco lo que causado de los pueblos Pilagá, no porque enfrentaron la Gendarmería, ni tampoco pelearse ni nada, sino por la causa del cacique Pablito, que no se fue, y esa causa fue los hechos, digamos. Bartolo, y bueno, antes de seguir con esta entrevista, con esta charla que tenemos, te invito a compartir el primer tema musical de este programa. Vamos a escuchar a León Gieco con su tema De Igual a Igual. España y Paraguay de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. El mundo está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó. Gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. Para inmigración pide por el presidente. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. Son los que dejaron ir a Pinochet. Inglaterra se jactaba de su honor y de su ley. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. saludamos a FM 90.7, Radio Comunitaria del Paraje El Colchón de la provincia del Chaco. Muchísimas gracias por ponernos al aire. Vamos a cambiar un poquito de tema, ¿sí? Te quiero preguntar, vos me decías de la Federación Pilagá, ¿cómo se compone esta federación? Contanos si hay jóvenes, si hay mujeres trabajando en conjunto para la comunidad Pilagá. Sí, en esta organización de los pueblos Pilagá, la búsqueda es para que unir de las 18 comunidades, digamos. Entonces se conformó de esta organización con todos los derechos de los indígenas, de la Constitución Nacional, el artículo 75, inciso 17, y también el convenio 169 de OIT y otros más derechos, yo creo que 23.302 que corresponde al INE de la Nación. Todos estos derechos creemos que no hay problema cuando presentamos los papeles, y bueno, resulta así que encontramos todas las dificultades, digamos. Esto compone dos representantes, está dentro, y dos consejos ancianos, y dos mujeres, y secretario y tesorero, son los jóvenes, digamos. Entonces, digamos, hay ancianos, jóvenes, mujeres, está bastante constituido, digamos, y otra cosa que es bueno, y digamos, te felicito o le felicito a esas asociaciones que tienen así ancianos, mujeres, jóvenes, porque hacen que también los jóvenes aprendan el camino de la lucha. Sí, sí, estos jóvenes fue comprometido como para luchar, defender sus derechos, y bueno, eso tenemos que aprender. Así como sos presidente de la Federación Pilagá, también sos integrante de la Red de Comunicación Indígena. Contanos un poco cuál es tu rol acá en la red indígena. Bueno, así es, Dani. Cuando se formó de esta Red Comunicación Indígena y tuvimos Pampa del Indios, creo que también en el 2003, cuando vino Rainer en Alemania, él exactamente pensó para que los pueblos indígenas que aparece la voz, la palabra de los pueblos indígenas. Y bueno, soy socio de esta organización de la Red Comunicación Indígena, y hace poco, el año pasado, en 2007, me eligieron como tesorero, digamos, de esta organización. Así que bueno, estoy dentro de estos de la red. Bueno, esta es nuestra charla con Bartolo Fernández, quien es un dirigente Pilagá de la provincia de Formosa, un dirigente de mucha lucha, de muchos años. Así que, Bartolo, simplemente te pedimos que te despidas y mandes un saludo a la comunidad en general. Ya sabemos que la Red de Comunicación Indígena se escucha en Chaco, en el interior del Chaco, en Formosa, en Santa Fe, así que tu saludo a las comunidades. Bueno, todos los mis hermanos representantes, de la lucha que estamos llevando, tanto Santa Fe y Chaco, y Jujuy, y Salta, y Formosa, bueno, y Piantamac, y saludo con todos, y sigamos luchando. Gracias, Bartolo, muy amable. Saludamos a las emisoras que integran la cadena de radios de la Red de Comunicación Indígena. A FM Comlactac de Colonia Aborigen. FM Centauro de La Tigra. AMLD16 de Sáenz Peña. FM Martín Fierro de Sáenz Peña. AM Cadena 1 también de Presidencia Roque Sáenz Peña. FM Tañicpac de El Sausalito. FM Impacto de Presidencia Roque Sáenz Peña. FM del Sol de Miraflores. Radios del Chaco que llevan al aire las voces de nuestra gente. A la vera caliente de un fogón. Bien, y seguimos con otra información. En este caso, acá en la provincia del Chaco, tenemos material que nos envió nuestro corresponsal de Pampa del Indio, Gregorio Duarte, quien habló con Zulema Gómez, quien es del INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agraria. Así que ella nos cuenta un poco la situación que están pasando, más que nada lo que es la cuestión algodonera. Así que vamos a escuchar este material de nuestro corresponsal, Gregorio Duarte. Muchas gracias, Gregorio, por tu visita. Buen día a toda la audiencia de la red. Bueno, yo lo que te puedo comentar brevemente es un poco la situación del cultivo de algodón. La gran parte de los productores acá en la zona han comenzado la siembra de algodón entre el fines del mes de octubre y la primera semana de noviembre. Prácticamente el grueso de los productores han sembrado, estaban finalizando la siembra, he recorrido algunos lotes y por supuesto después también he recorrido y vi ya los cultivos en muy buen estado, ya germinando, prácticamente no tuvieron mayores dificultades porque empezó, yo te digo, a normalizarse o por lo menos a llover. Era una semana que por ahí, una semana no llovía, pero después cada tres días teníamos una pequeña lluvia y así que eso ayudó muy, muy bien para que el cultivo se pueda establecer bien. Queremos lograr que el productor vaya tomando conciencia más que nada sobre el problema picudo. Entonces, nuestra mayor preocupación era que los productores pudieran lograr o sembrar en un periodo, digamos, que no vaya más allá del mes de noviembre. La plaga del picudo ya, digamos, está en la zona, sabemos que hay capturas, el picudo se viene con mucha fuerza y más aún, cuando las siembras son tardías, los problemas después son mayores. ¿Y qué pasa si la gente, o sea, la comunidad o las colonias que por ahí si alguno quiere sembrar a partir en diciembre o enero? ¿Y qué va a pasar de todas las plantas? Aunque no nos por ahí escape, no sé, para nosotros, es lo que sucede o venía sucediendo. Hay veces que yo recuerdo en años anteriores, un par de años atrás, que estábamos muy próximos a Navidad o ya fines de diciembre y la gente todavía seguía sembrando. Y bueno, todo eso hace a malas prácticas, digamos, porque lo que nosotros estamos haciendo es asegurarle a esta plaga alimento durante varios meses más y eso perjudica, pero enormemente después, a los rendimientos. Nosotros con un cultivo que está con alta población de picudo, ese productor prácticamente no va a tener posibilidades de cosecha. Como para concluir, bueno, espero que haya sido útil. Creo que a veces los técnicos también no somos lo suficiente, somos pocos técnicos en la zona, no tenemos por ahí llegada a todos los parajes, pero bueno, a través de este medio tan escuchado, ojalá seguramente hemos llegado a un montón de lugares, así que bueno, yo sé que a veces tampoco es culpa del productor, son falta de recursos, a veces los recursos llegan, pero llegan tarde, hay un montón de cosas que habría que ir ajustando, ¿no es cierto?, entre los productores, entre el gobierno que le competa, y bueno, entre todos los técnicos que estamos trabajando, todos tenemos algo de responsabilidad también, y bueno, muchas gracias a todos, espero de vuelta cuando puedas volver por acá, por Pampa del Indio, a que podamos seguir difundiendo algunas actividades concretas que el INTA está realizando. Antes de que se me pase, digamos, eso hay que remarcar. Acá hay delegaciones, desarrollo rural, todos han podido anotarse en su respectivo momento y han sido beneficiados con la preparación de suelo, la provisión de también algunos insumos como semillas, etcétera. Así que todo eso también hay que reconocer que se está trabajando. Cuando quieran podemos seguir ampliando esto. Estamos escuchando a la ingeniera Zulema, que ella está informando algunas informaciones para todas las colonias aquí en Pampa del Indio y en general también, seguramente. Que yo creo que esto es muy importante para nuestra gente, principalmente la comunidad indígena, porque alguna gente, resulta que ahora recién alguna gente que está sembrando, digamos, algunos productores, por eso le pedimos a la ingeniera que explique más o menos el tema para que la gente entienda. nos complacemos en agradecer a las emisoras que integran la cadena de radios de la Red de Comunicación Indígena. A FM Norte de San Javier, provincia de Santa Fe, y FM Laguna Melincué de Melincué, provincia de Santa Fe. Saludamos a Cadena Sur y sus emisoras integradas por FM Cristal desde Villa Bertet, FM Espacio de Samuú, FM Agua Clara desde Charaday, FM La Oma desde San Bernardo y Canal 25 de La Clotilde. Cinco medios para el sur chaqueño. Gracias por ponernos al aire. Y estas fueron las palabras de la ingeniera agrónoma Zulema Gómez, que nos contaba sobre la situación del cultivo de algodón. Ella recorrió parte de la zona y bueno, decía que estaba yendo bien, que la siembra venía sin problemas. Así que bueno, también dio unos consejos sobre la cuestión del picudo algodonero. Simplemente esperemos que en estos días llueva para que esa siembra vaya mejor cada día y que los hermanos aborígenes y criollos campesinos puedan tener una buena cosecha para el próximo año de este algodón. Y bueno, simplemente darle las gracias a nuestro corresponsal de Pampa del Indio, el señor Gregorio Duarte. Bien, hermanos, se ha terminado esta primera media hora de este programa con la voz de nuestra gente, así que los invito a compartir una pausa y nos encontramos en un ratito. Saludamos a la cadena de radios que hacen posible la emisión de la red de comunicación aborigen, a FM Imagen de Palo Santo, Radio 1 FM de Villa 213, FM Total de Fontana, FM Crisol de El Colorado, FM Cristal de San Martín 2, FM Sol de General Güemes. Muchísimas gracias a FM Génesis de General Belgrano, FM Frontera Norte del Espinillo, FM Espinillo también del Espinillo, FM Laguna Blanca de Laguna Blanca. Además, agradecemos a FM Dimensión, FM Nainec, Laguna Nainec, a FM Clorinda de Clorinda, FM Alfa y Omega de Ingeniero Juárez, FM Cristal de Formosa, FM Anaí de Mansilla y FM Génesis de Ibarreta. Muchísimas gracias. Bien, hermanos, y seguimos con esta segunda media hora de nuestro programa con la voz de nuestra gente. Y como ya le había anticipado, tenemos la visita de los corresponsales de la red. Tenemos la presencia de Julio López de La Leonesa, también la presencia de Julián Aguirre y de Tomás Quiroga. Y también quiero aclarar un poco que Félix Díaz tenía que estar presente en este monitoreo, pero bueno, por cuestiones personales, él no puede estar, así que nosotros nos enteramos de esto hace un ratito nomás. Así que la presencia de Félix, que se había anunciado, no va a poder estar acá en este programa de la red indígena. Bueno, Julio, saluda a la audiencia, así que te escuchamos. Hola Daniel, ¿cómo andás? Un saludo a toda la audiencia que escucha este programa. Julián Aguirre, saluda a las comunidades. Bueno, ¿qué tal Dani? ¿Qué tal a todos los oyentes, al operador Jorge Frías y a todas las comunidades indígenas que están sintonizando a este programa? Bien, y vamos a seguir con este programa, así que vamos a hablar con Julio López, que nos cuente un poco qué es lo que está haciendo acá en Resistencia. Vine a un monitoreo de la Red de Comunicación Indígena, quien me invitó, Laura Méndez, que es capacitadora de la RCI. Estamos acá en este día para capacitarnos más acerca de la comunicación indígena, cómo se hace una comunicación. Y decime, Julio, ¿cómo vas llevando este monitoreo? O sea, ¿estás bien? ¿Estás tranquilo? Los temas que van llevando, contame un poquito más sobre esa cuestión. He aprendido bastante por medio de estas capacitaciones, cómo hacer alguna entrevista, qué cosas es importante transmitir a las comunidades y todas esas cosas. También sabemos, Julio, que trajiste materiales así, ¿no? Sí, traje algunas notas. Estuve el otro día, el 23 de este mes, en Pampa del Indio, en un encuentro de mujeres. Tengo información y notas también que voy a pasar dentro de instante. ¿Con quién hablaste allí en Pampa del Indio? Con la señora Elizabeth González de Pampa del Indio, es vocal titular del IDACH y también pertenece al Consejo Nacional de Mujeres Indígenas. El evento de mujeres fue organizado por la ONG indígena Totoc Sacaicuay, quiere decir Mariposas Inolvidables. Se crearía un centro de asistencia especializado para víctimas de violencia sexual. Bueno, Julio, no sé si te parece, podríamos escuchar la nota con Elizabeth González. Este gran evento es sobre el tema de la no violencia contra la mujer. Se está realizando aquí en Pampa del Indio por una ONG indígena que es el Tocotoc Sacaicuay. Ellos, bueno, han tenido la gentileza de invitarme. Hace poco hemos trabajado sobre el tema de derecho de las mujeres y de las mujeres indígenas, también de un curso sobre el tema de la CEDAW, que es la eliminación de toda violencia contra la mujer. ¿Y cómo ven en las grandes ciudades acerca de este tema? Yo creo que el tema de la violencia de la mujer no tiene límite, no tiene frontera, no tiene clase social, no tiene condición política. La violencia es en las pobres, en las ricas, en las indígenas, en las no indígenas. Solo que siempre yo, como una luchadora indígena, creo que nuestras comunidades se siente más, porque no solamente de ser indígena sufrimos la violencia, sino a veces el no poder comunicarnos nosotros en otra lengua que no sea la nuestra. Entonces eso es lo que afecta mucho más y sentimos más profundo la violencia que pasamos a diario en nuestro andar como mujeres, cuando nosotros somos madres, cuando nosotros hay cuántas mujeres o niñas violadas, cuántas niñas abusadas. Niñas que hoy están en el tema de la trata por ser indígena. En todo el mundo creo que las mujeres como que de repente nos hicimos visibles. Y gracias a todos los tratados, a todas las leyes que hay donde nos han fortalecido, aquellas que apenas pudimos dar un poquito de avance y saber que hay leyes donde nos ampara a nosotros como mujeres y podemos saber que no queremos la igualdad, queremos que haya una equidad. En todos los aspectos, ¿no? En esta de nuestra lucha diaria. Tocotoc Sacaicuay, traducido a nuestro idioma, es mariposa que no se olvidan, reviviendo un poco de que la violencia sigue, pero que nosotros estamos para poder defender y que eso se pueda cortar. Bien, escuchábamos a Elizabeth González y también, bueno, en este encuentro hubo más o menos 200 participantes, entre ellos hubo ancianas, mujeres jóvenes, niñas, chicos, todos había, de todas edades había. También, bueno, en este encuentro se hizo entrega de una ley que fue aprobada por la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco. En instante vamos a estar escuchando también el testimonio del intendente de esa localidad que estuvo presente. Hugo Aranda, intendente de acá de Pampa del Indio. ¿Nos puedes contar un poco acerca de este encuentro de mujeres acá en Pampa? ¿De qué se trata? Muy contento de venir a participar y compartir este día muy importante. Acá hay una comisión de mujeres que están trabajando fuertemente en todos los asentamientos, comunidades que hay en Pampa del Indio, donde les felicité por la tarea que están haciendo y la insto a seguir. ¿De qué se trata este encuentro? Se trata, ¿no es cierto?, de que el 25 de noviembre es el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. La estadística que dan son 250 mujeres que fallecen por año. No fallecen porque porque sí, sino que lo matan, ¿no es cierto? Lo asesinan a golpe, puñalada, con revólver, el novio, marido, la pareja, y esas cosas no tienen que suceder más. Y si nosotros nos ponemos a analizar, nosotros venimos de la mujer, es algo sagrado, la mujer para nosotros debería ser sagrado. Aparte que venimos de una mujer, ¿no es cierto? Compartimos nuestra vida y donde nace nuestro hijo. Acá veo que hay muchas culturas, distintas mujeres ahí en este encuentro, ¿no? Nosotros acá en nuestra comunidad, por suerte se comparte, ¿no es cierto? No se hace notar diferencia ni nada por el estilo. Somos seres humanos, Dios nos hizo así. Bien, intendente, gracias. Escuchamos la palabra del intendente allí de Pampa del Indio, y bueno, contanos, Julio, un poco qué se crearía, digamos, con toda esta cuestión que se hizo de lo que fue este encuentro de la no violencia a la mujer. Se hizo entrega de un informe que decía que se crearía un centro de asistencia especializado para víctimas de violencia sexual mediante una ley aprobada por la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco. Bien, Julio, así escuchamos parte de lo que fue tu trabajo, digamos, de lo que estás haciendo acá en la oficina de la red, y también escuchamos trabajos tuyos. Bueno, no sé si vos querés mandar un saludo o decir algo más. Los micrófonos están abiertos para que vos digas lo que quieras. Bien, para todas las mujeres que escuchan este programa, una hermosa noticia para ellas. A todos los hombres debemos respetarla, cuidarla. A todas aquellas personas que tienen su pareja, hijos o hijas, que las cuiden. Porque, bueno, eso quería decirles nada más. Y un saludo a todas las comunidades que escuchan este programa. También tenemos la presencia de nuestro corresponsal del Huichí el Pintado, el señor Julián Aguirre, quien nos va a contar también un poco lo que está haciendo aquí en estos lugares. Bien, Dani. Estuvimos en la localidad de Huichí el Pintado, donde se va a inaugurar en breves días un nuevo establecimiento. Es hace bastante tiempo que las comunidades no pudieron lograr de crear este establecimiento. Donde estuvimos conversando con el director de esa escuela, el señor César Julio Frías, donde nos comentan varios temas. Más que nada, agradecer a la comunidad del norte, del Impenetrable, de Huichí el Pintado, sobre todo por haber sido una comunidad valiente, que nunca se ha quedado en silencio, siempre ha acompañado nuestra gestión con su firma. Hemos ido a hablar muchas veces con las autoridades de turno, gestionado por donde pudimos, y gracias a Dios se concretó un edificio modelo para el norte chaqueño, más para la educación bilingüe intercultural. Y agradecer a todos que han colaborado. Me faltaba también aclarar la parte del albergue estudiantil. Ahora tiene una habitación de internados mujeres y otra de varón. ¿Tiene algo que agregar, señor director? Estoy muy agradecido con el trabajo que llevas adelante, con esto que sale por los medios de comunicación, porque de a poco puedo llegar a la gente, podemos llegar y contarle lo que estamos haciendo. Que éramos una institución muy chica, que teníamos muchas necesidades, que teníamos que una localidad muy alejada, que los chicos hacen mucho esfuerzo, que muchas veces vienen bicicleta de 60 kilómetros para asistir. Agradecer eso, el acompañamiento. Yo hace, ya como te conté, 6 años que estoy en la gestión de este colegio como director y 2 como profesor. y bueno, seguir trabajando y perseguir uno de los objetivos que nos falta cumplir, que es el nivel terciario intercultural bilingüe acá en Huichel Pintado. Y estas fueron las palabras del director de la escuela, del señor Julio César Frías. Julián, contanos un poco cómo vos recorriste las instalaciones de la escuela. Sí, yo estuve recorriendo, fueron muy lindas aulas que tienen, y hay una parte que donde mencionaba el director, decía que había un lugar de biblioteca donde va a estar con aire acondicionado, pero yo me imagino que los chicos no sé si van a acostumbrarse a eso, porque estamos en la zona de mucho calor, digamos. Y contanos, Julián, un poco la cuestión de lo que era el comedor antes. ¿Cómo hacían las comidas antes? Bueno, antes el comedor se cocinaba en un fogón. No se cocinaba así en cocina bien segura, digamos. Desde que empezó la creación de esta institución, que se creó hace de 1999, que fue el mes de mayo donde se creó, y está cocinando de fogón, como dije, hasta el día de hoy. Y como decía el director, que se va a crear con nuevo comedor, con todo aire acondicionado, todo eso. Y bueno, esperemos que se concreten eso. Y contanos, Julián, un poco, en la escuela hay hermanos aborígenes que están trabajando ahí en ese lugar. Como docentes. Sí, como docentes o como maestranza de limpieza o algo. No, hasta el momento no me parece que no tiene así como portero, digamos, pero me parece que va a tener dentro de muy poco o el año que viene para que pueda trabajar allí con el tema de portero, digamos. Sabemos que en esa zona los alumnos en su mayoría son de la etnia huichí, ¿no? Creo que en un 65% son alumnos indígenas. Sí, así es. Y bueno, también quiero decir que esta escuela está dando un clase dentro de un albergue, digamos. Y bueno, este albergue, que faltaba otra parte que como dije yo, que se inauguraría dentro de breves días. Y así escuchamos parte del trabajo de Julián Aguirre, así que simplemente, Julián, si querés mandar un saludo o algo a las comunidades, te escuchamos. Bueno, quiero mandar un saludo a todos los hermanos de distintas comunidades de la provincia de Formosa, de Chaco y Santa Fe, y a toda la acá en la provincia del Chaco, en toda la zona huichí, Toba y Mocoví, y a todos los oyentes de FM María Inmaculada, que nunca lo mencionamos, pero acá en mi parte lo voy a mencionar. Y un saludo a todo el cargado, al señor Hernando P. de Monte. Vaya un gran saludo y a todos sus oyentes. Bien, y seguimos en este programa de la Red de Comunicación Indígena, programa con la voz de nuestra gente. Estamos con el corresponsal de la provincia de Formosa, de la etnia Pilagá, Tomás Quiroga, quien nos va a contar, digamos, qué está haciendo acá en Resistencia, en las oficinas de la Red Indígena. Bueno, ante nada, un saludo cordial para todos los que escuchan siempre el programa de la Red de Comunicación Indígena. Y bueno, una simple síntesis, lo que estamos haciendo por acá en Resistencia. Más que nada sería una pasantía, que sé yo. Estamos con la capacitadora Laura Méndez, que bueno, ella nos ha convocado con este encuentro, o sea, un monitoreo aquí en Resistencia. También sabemos que tiene que estar Félix Díaz acá en este monitoreo, pero bueno, sabemos que por problemas personales, problemas realmente muy graves, ¿no?, que él está pasando muy mal allá en su localidad en la primavera, así que simplemente te pido que le mandes un saludo o le digas algo a Félix Díaz. Así es, Daniel. Lo único que digo siempre es que nosotros, los pueblos indígenas, que nosotros no debemos bajar los brazos, que sigamos luchando, reclamando lo que es nuestro, digamos, ancestralmente, históricamente. y por lo tanto yo creo que el Estado argentino, lo digo así, tiene una deuda histórica, una demanda histórica que tiene con los pueblos originarios aquí en el suelo argentino. Bueno, Tomás, también una de las cosas que nosotros sabemos es que te gusta cantar. Tenemos acá en nuestro archivo música tuya, así que si vos querés invitar a la comunidad a escuchar un tema tuyo, bueno, vos presentalo y dedicáselo, bueno, a quienes vos quieras. Bueno, así es, Daniel. Gracias a Dios que me ha tocado este talento. Quería complacer con todos ustedes, a todas las audiencias de la Red de Comunicación Indígena, que nos siguen siempre en el programa. Quería ofrecerle un tema musical, un derecho reservado más que nada, Monte Quemado, que muchos lo conocen, así que lo vamos a compartir con todos ustedes. Canto del ave salvaje, mensaje de amor y tiempo en el árbol y el plumaje. Rumor del silencio herido por el canto de algún hacha o el silbo de algún peoncito que va volviendo a la casa. Noche llena de misterio, calladas aves que vuelan, remontando la distancia, sus sueños sitio tiniebla, mirada del hombre simple, temeroso y tan sufrido, que anda con ruda nostalgia en las cosas que ha perdido. Monte quemado, ¿qué esperas? Una bendición de Dios, árbol, pájaro y camino, tierra, noche, canto y sol. Monte peso, monte virgen, tan lejano y olvidado, andando no más distancia, vago de monte quemado, rastros que honduran la siesta, dibujando en la tierra, amor que flota en el aire, mezclado con la tristeza. Noche llena de misterio, su calladas aves que vuelan, remontando la distancia, sus sueños hecho tiniebla, mirada del hombre simple, temeroso y tan sufrido, que anda con ruda nostalgia en las cosas que ha perdido. Oh, oh, saludamos a FM Compartiendo 89.7, la radio de la Fundación Farinelo, Quilmes, Buenos Aires. Muchas gracias, Radio Ciudad 92.9, de Veras, Santa Fe. También saludamos a FM Aire Libre de Rosario, Santa Fe. A FM Cuyum, de la provincia de Mendoza. A FM Premier 95.7, de La Leonesa, provincia del Chaco. Saludamos a FM Estación Máxima, de Máximo Paz, provincia de Santa Fe. Muchísimas gracias por ponernos al aire. seguimos con nuestra información. Tenemos material que nos envió nuestro corresponsal Bernardo Sarabia desde allí de Rosario. Tras 10 días de protesta, el gobierno provincial atendió los reclamos de los piqueteros. Después de haber hecho varios cortes de ruta, las comunidades originarias de allí de Santa Fe recibieron respuestas del gobierno, ya que hace 4 meses atrás no tenían nada. Así que Bernardo entrevistó a Fernando Reales, quien habla un poco sobre lo que fue esa lucha, también lo que consiguieron a través de los piquetes y los reclamos y de los acampes. Fernando nos habla un poco de las becas y un proyecto que tienen ahí en el barrio con la comunidad. Es un proyecto de limpieza, ya sea en las escuelas, en los centros de salud. Y vamos a escuchar el material que nos envió Bernardo Sarabia. Bueno, nosotros lo que conseguimos primero es trabar un asunto con el tema de las becas, donde en un acuerdo que hemos tenido en el campamento era de 300 pesos, y de 600 pesos, perdón, y ellos habían puesto 300 pesos para cobrar ya la semana pasada. Así que tuvimos que salir a la calle y trabar ese problema, y otro es por la cantidad de becas que estaban otorgadas, que se habían acordado. Y hemos conseguido la cantidad de las becas, secundaria y primaria, y con el tema de trabajo, tenemos una reunión el lunes ya para definir los contratos, que serían para desmalezamiento, para mejora en la escuela, en un centro que sea, en la sala de atención, que hay en todo Rosario. En este proyecto que están realizando, Fernando, están trabajando duro ahí en las comunidades ustedes de haciendo limpiezas. Comenta a la audiencia, los otros hermanos de otras provincias que estarán escuchando. Bueno, en totalidad son con lo que se consiguió, se había conseguido en el acampe, y eso era una de las partes que se había concretado, que son 61 puestos para el trabajo de higiene urbana, que son para limpieza en los barrios, tanto en la comunidad de la zona oeste como en la comunidad de la zona norte. Y eso se consiguió también con los compañeros de la corriente de la gente combativa, que tienen también compañeros trabajando en esos puestos que le dicen higiene urbana. Y el barrio se nota una sofía grande, porque todos los residuos que van juntando las compañeras, mayoría son compañeras, se nota más limpio el barrio. Uh-huh. Estamos también reclamándole una de las partes que por ahí las compañeras juntan la basura y no vienen a buscarla a los camiones periódicamente, que eso es lo que se reclama, pero el trabajo está. Por otra parte, se nota que los vecinos también están contentos. Está más limpio el bar. Un buen desarrollo que están trabajando en este proyecto. Recién mencionaste que a partir de este lunes entrante se van a reunir nuevamente con los funcionarios que están negociando para seguir trabajando en las comunidades. Sí, es por el tema de las cooperativas. Uh-huh. Acá en el barrio hay gente cooperativa de trabajo, que estamos prácticamente hace un año sin trabajar. Nosotros construimos en 2 etapas de vida 56 viviendas ya acá en el barrio Toa, y quedó pasada la tercera etapa. Así que nosotros decidimos salir a buscar trabajo alternativo, que te va a venir al barrio, porque uno de las ideas también es hacer veredas de hormigón, que le dicen sendero de hormigón, para que en los lugares más precarios, en asentamiento, no se inunde cuando llueve. Y otro, el tema del arreglo de la escuela, el desmalezamiento para que el barrio también sea más limpio. Diferente parte de la ciudad, en la zona oeste, norte y sur. Eso es lo que estamos llegando a un acuerdo, que por eso también levantamos los últimos cortes, donde va a haber trabajo para 120 compañeros también, aparte de los 61 de higiene urbana. Gracias, Fernando, por estas pequeñas palabras de las noticias de los pueblos originarios. Sabemos que te estarán escuchando. Bueno, un abrazo, y bueno, nosotros lo conseguimos a base de lucha. Creo que y acá de fondo el gobierno nacional, el que por ahí estuvo ausente en estos pedidos, también un abrazo para toda la comunidad, y que se ojalá sea un ejemplo para eso. Un piquete no es un piquete, es un conjunto humano con necesidades humanas. Un piquete no es un piquete, es un grupo de personas sin trabajo preguntándose qué más pueden hacer para llevar pan a sus hijos.